reefer, man. I believe he's lost his mind. I think he lost his mind. Y esta es una de las primeras canciones que hacían referencia al faso. Es Cab Calloway en Reefer Man de 1932. Have you ever met that funny reefer man? Reefer man! Have you ever met that funny reefer man? Reefer man! If he says he swam to China, tell you South Carolina, then you know you're talking to that reefer man. Reefer man! Have you ever met funny reefer man? Reefer man! Have you ever met funny reefer man? Reefer man! If he says he walks the ocean, anytime he takes notes, then you know you're talking to reefer man. Have you ever met the funny reefer man? Reefer man! Oh, baby, reefer man. If he dreads your dimes with nickels and calls watermelon pickles, then you know you're talking to that reefer man. Reefer man. Have you ever met funny reefer man? Reefer man. Have you ever met a funny reefer man? Reefer man. If he takes such mean, you want to give you Pennsylvania, then you know you're talking to the reefer man. You ever met a funny reefer man? Have you ever met a funny reefer man? If he says Wall Street is funny, cause he won't sell the Atlantic, then you know you're talking to that reefer man. Outcast en Crumbling Earth, algo así como hierba desmoronante. Yes sir, let me dig into your brain. Folks falling like rain. Probably they got me selling things, guess I'm gonna explain. Jane is rolled up, no gangs beats rolled up. But still Andre got action, they sweat like keep all of my teeth. I take it upon myself to handle mine. Thinking that you got several times to do this. Have you shot up, thought you knew this? I'm crumbling, no type of homeless. Selling my sacks, watching my back, wetting them up like slish. Leaving them in they slash of blood. The clock is ticking, niggas from my block is missing. I'm putting it down like it be hot before we all get shot. Got only so much time in this bastard. Me to be claiming bro, but I be saying they procrastinating. Settling for less, better be ready when they roll up in your nest and sink one in your chest and you's gone. Up out of here for good. Y'all be bobbing back and forth to let me know you understood. Yeah, what's up? There's only so much time left in this crazy world. So check me out, see, once in a while when niggas be trying to test me, I get frisky, grab a pint of golden whiskey, then they swing, but shit, they miss me, huh? I'm getting nice with them things, because I do like that, you heard me on the radio, and yes, my man, I'm true to that. I run my lyrics the way I wanna hear them, and shoot my dice against the bricks the way I wanna flick them. Niggas will ring around the roses, diamonds around my neck from flexing, but I'm running niggas over like a 94 Lexus Texan. 10 millimeters, count on nigga, fuck a 9, see ya at a millimeter for y'all niggas doing crimes and drive-by. Kiss your ass, bye-bye, sayonara suckers. I flip the script and turn the page, it's getting your motherfuckers. Be popping shots like them hoes be popping coochies, and I still be spreading bullets like them freaks be spreading cooties. So look at niggas, I'm hunting Red October. I set my shit and ran my lyrics and now my verse is over. There's only so much time left in this crazy world. I'm just crumbling up. I'm just crumbling up. Niggas can't Big boy got a temper nugget, blunt box. It's empty, that's what the earth be dropping. It's simply marvelous, time is ticking. But some of the time when I be laying vocals in the dungeon, sugar bet and won't be smoking ounces like it ain't nothing. It ain't shit to take another hit, so hit it up the cannabis, sativa, weed, reefer, yeah, smoke shit. It's all they end till they label me to see. So fire up another one and smoke out and fuck the world peace. We is gonna smoke out until we choke out like some merry men. Cowards I be burying, coming around my shop with that Z nigga. You get nothing just like DJ do the cut, and I be having your posse ducking nothing but king shit. I am asking, sucker, can you hang? That player with the pepper throw us all off in your game. Sprinkle, sprinkle, motherfucker, don't be crying on me. That's something that's me in my chest until I'm chilling in peace. There's only so much time left in this crazy world. I'm just crumbling up. I'm just crumbling up. Niggas killing niggas, they don't understand. I'm just crumbling up. I'm just crumbling up. Oh shit, now coming in like two fat hoes sitting off on cornflakes. Dropping these things like french fries and hot grease. Big gift, get him on PA Outcast. The J-O-Y, just let y'all niggas know. Forever pimping, never slipping, that's how it is. That's how it's gon' be, that's how it was in the past. That's how it's gon' be in the future, nigga. It's all day and day, so what you wanna do with it? Bring that shit on, know what I'm saying? Yeah. There's only so much time left in this crazy world. I'm just crumbling up. I'm just crumbling up. Niggas killing niggas, they don't understand. El uso del cannabis comenzó a ser penalizado en varios países al comenzar el siglo XX. En 1911 fue prohibido en Sudáfrica, en 1913 en Jamaica, por aquel entonces aún colonia inglesa, y en la década de 1920 en el Reino Unido y Nueva Zelanda. Canadá hizo ilegal el uso de la marihuana en su ley del opio y drogas de 1923, antes de que se hubiese reportado consumo alguno de la planta en dicho país. En 1925, en una conferencia en La Haya sobre la Convención Internacional del Opio, se llegó al compromiso de prohibir la exportación del cáñamo de la India a países que tuvieran prohibido su uso y a exigir a los países importadores que emitiesen certificados que aprobasen el ingreso de dichas hierbas, con indicación de que se requerían exclusivamente para fines médicos o científicos. También se exigió a los participantes que ejerciesen un control efectivo de tal forma que impidan el tráfico internacional ilícito de cáñamo hindú, especialmente en resina. Y estos son los Piojos en verano del 92. Voy a quemar la piedra de todo lo puro.

era una cosa bien vista en la alta sociedad. El problema es el narcotráfico, que es otra cosa, porque nos incrementa la criminalidad y nos crea mecanismos. Existe ya un mercado. Hay un mercado, hay una realidad, no lo inventó ni el gobierno ni nadie, lo inventó la vida. Está allí. Ahora, los que tienen la necesidad interior y no la pueden reprimir, de consumir, van precisamente a ese mercado ilegal y están esclavizados a ese mercado ilegal y lo protegen. Y pagan las consecuencias. Tienen que pagar precio, una tasa de ganancia horrible y a veces se inclinan por el camino del delito porque no tienen dinero, porque le están cobrando un disparate, y a veces, a su vez, se transforman ellos en traficantes porque necesitan medio económico para atender el vicio. Es infernal lo que desata esto. Era el presidente de Uruguay, José Mujica, el que le dio una visa a María Juana. El grupo uruguayo La Auténtica en Liberaron la Maruja. El otro día veía a los muchachos festejar, se reían como locos y me paré a preguntar. Uno dijo, chipilao, vivís en una burbuja, es la noticia del año. Liberaron la maruja, yo pensé que era una mina que había quedado en cana, o tal vez una vecina que se mandó una macana. Ver la gente emocionada, hasta el corazón me estruja. En el estadio la hinchada canta, liberaron la maruja. Hoy soy todo amor y paz, gracias al porro del Pepe. Yupi, yupi, yupi, pajaritos de colores. Amita, no te registraste. Recatate, máquina, yo ya te registré. Caminaba por la calle y la gente que flotaba, y el vecino aquel solongo de pronto me saludaba. El pato Vica del baile fue más fino que una aguja. Adentro todo saltaba, vamos Chiruco, liberaron la maruja. Hoy soy todo amor y paz, gracias al porro del Pepe. Ay, cómo queda, ¿no? Empieza con R. Ropa. ¡Ropo! ¡La Auténtica! Liberaron la maruja. Liberaron la maruja. Liberaron la maruja. Liberaron la maruja. Ahora la vida es distinta, me lo tomo todo en cuenta. Hoy soy todo amor y paz, gracias al porro del Pepe. Bolazo. It's too dark to put the key. Climb my hood ornament, but

Los Natas en Humo de Marihuana.